Por tu culpa llevo varias semanas en mi cuarto encerrado. Pensando quién estará disfrutando el hotel que teníamos reservado. Todo el mundo está en la playa y yo que no quiero ir, porque sé que a ti te encanta y puede que estés ahí. Hoy es viernes y el cuerpo no lo sabe. Siempre me gustó el verano y quiero que este se acabe. Porque te estoy imaginando en bikini bailando, tomando con amigas pa' olvidarte de mí. Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo y me las estoy pasando llorando por ti. Te estoy imaginando en bikini bailando, tomando con amigas pa' olvidarte de mí. Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo y aunque tú no llegas, en la cama, borracho en pijama, imaginando que tú todavía me amas y me llamas diciéndome la maleta ya la empaqué, estoy lista, recógeme. Dicen que lo último que se debe perder es la fe. Por eso yo no quiero aceptar que se acabó. Tú allá en la playa muriendo de calor y yo aquí de imaginando en bikini bailando, tomando con amigas pa' olvidarte de mí. Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo y me las estoy pasando llorando por ti. Te estoy imaginando en bikini bailando, tomando con amigas pa' olvidarte de mí.